Un saludo a Rosa que estaba escuchando y creo que le decía a Laura que digamos cada tanto que recordemos que estamos en CX36 Radio Centenario. A veces eso aparece en las tandas, pero es correcto recordarle a los conductores que estamos al aire, referir a qué emisora están escuchando ustedes en el 1250 del dial en AM y por internet radio36.com.uy. La bienvenida ahora a uno de nuestros columnistas, corresponsales, el joven sociólogo uruguayo Agustín Casanova, que hace tiempo no conversábamos con él. Agustín, buen día, bienvenido. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, Agustín, habitualmente hemos conversado con él estando desde Moscú, pero como él nos contó la otra vez que estuvo por aquí por los estudios, ahora puntualmente está en Montevideo, va a estar un tiempo en Paraguay, pero todo esto se ha visto alterado, por supuesto, como muchas rutinas o muchas planificaciones con esta situación del coronavirus. Si querés, primero nos comentás algo, ¿qué pasó en Paraguay? ¿Qué primeras impresiones te trajiste? Donde vas a trabajar a nivel docente, Agustín, ¿no? Sí, así es. La verdad que no pude vivir la experiencia porque apenas llegué ya comenzó con el problema de la pandemia y Paraguay fue de los primeros países que tomó medidas antes que Uruguay. No quiero hablar de más, digo, tengo algún vínculo con Paraguay, he vivido 6 meses en el 2008 y durante la carrera en Brasil estaba en el límite, así que conozco algo y la situación actual, por un lado, es preocupante porque la informalidad en Paraguay es mucho mayor que en Uruguay, ¿no? Mm. Eso es una cuestión preocupante. Pero por otro lado, hay un aspecto positivo, que es que la población paraguaya es mucho más rural que la uruguaya, ¿no? En Uruguay tenemos alrededor del 95% de población urbana y en Paraguay eso es del 60% de población urbana. Entonces, en ese sentido tiene mejores condiciones para afrontar esta epidemia, ¿no? Claro, claro. Pero está toda la gran interrogante, como en muchos de nuestros países, además de lo que se ve de Europa, de cómo responde el sistema sanitario a esto, Agustín. Claro, ese es el gran problema. Bien, yendo a lo que vos igual estás siguiendo y conociendo ya la realidad de estar estudiando allá, etcétera, de Rusia, de lo que está pasando, primero respecto al coronavirus en sí, donde se informa que hoy Rusia estaba cerrando totalmente sus fronteras, Agustín. Sí, eso en realidad ya es de hace unos días, el cierre de fronteras, ¿no? Uh-huh. Solo estaban entrando rusos que estaban fuera del país. Ajá. La verdad que en Rusia la situación es grave, como en todo el mundo, pero no llega a los picos del sur de Europa, ¿no? Uh-huh. Actualmente hay 1.836 casos de gente que padece el COVID-19 y hay 9 muertos. Hay una gran concentración en Moscú, que es de esos 1.836, hay 1.226 en Moscú. Aprovecho para agradecerle públicamente a mi compañera María Jesús, que me actualizó hace unos minutos. Ajá. Sobre esta información que salió hace unas horas. Y bueno, el país está preparando para el pico, ¿no?, de la epidemia. Dicen, el alcalde de Moscú hablaba de 13.000 camas ya preparadas para recibir en los hospitales ya existentes, y al mismo tiempo se está construyendo un hospital con 500 camas a 70 kilómetros de Moscú, ¿no? Bueno, actualmente esta semana es una semana de cuarentena, ha sido más corta que lo que pasa en estos países, que suele ser de por lo menos 2 semanas. En el discurso que dio el presidente Putin el 25 de marzo pasado, habló de esta semana, que era no laborable. Ahora en Moscú la hicieron más rígida y lo llevaron a cuarentena. De hecho, pueden haber penas de más de 5 años por no cumplir con las normas que exigen que no haya movilidad. O sea, ¿hay cuarentena también obligatoria, Agustín? Sí, en Moscú. Moscú. Solo en la capital. Sí, no sé, en otras ciudades de Rusia. Uh-huh. En lo general era una semana no laborable y ahora en Moscú se instaló una cuarentena obligatoria. Claro. Bueno, después otras medidas que el presidente anunció el 25 de marzo fueron en la misma línea que sucede en casi todos los países, ¿no? Algunas ayudas a los pensionistas y a las familias más pobres del país y a los desempleados, al menos impuestos para las pequeñas empresas y ciertas facilidades para posponer los pagos en las deudas que tengan esas empresas. Ajá. Después, otro punto que quería mencionar es la posición de la izquierda, ¿no? Específicamente del Partido Comunista de la Federación Rusa, que ha sido desestimando un poco esta pandemia, ¿no? El secretario general Subianov, de hecho, dice que va a trabajar en este tiempo, a pesar de que es una persona que está en el sector de la población con mayor riesgo, y ha dicho que ha hecho hincapié en la crisis económica, ¿no? Uh-huh. Y ha asociado eso al modelo de Rusia de vinculación de vínculos comerciales con el sistema mundial, ¿no? La verdad que no ha sido una buena respuesta del secretario general del Partido Comunista de la Federación Rusa. De hecho, es un teóricamente es conocido el Subianov como un teórico del civilizacionismo. Es difícil de entender cómo de esa postura se puede articular con el marxismo, ¿no? Mm. Pero bueno, un comentario al margen. Y otra cuestión que quería notar es que quería aprovechar para ver, más allá de esta gran crisis, que es algo cultural, o quería hablar del problema estructural que esto representa, porque es una crisis sanitaria que afecta especialmente a la población de mayor edad. Entonces, a partir de eso quería notar lo que pasa en Rusia con las personas de mayor edad. Ajá. Y comentar el nivel de las pensiones, que realmente son muy pauperizadas. De hecho, el promedio, la pensión mínima en Rusia actualmente en el 2020 es de 9.000 rublos, que son aproximadamente 5.300 pesos, y en el promedio es apenas superior, es de 8, lo que serían 14.000 rublos, que en pesos uruguayos son 8.000 pesos. O sea, eso indica que efectivamente la situación de la población de mayor edad en Rusia es francamente muy compleja, y es una población que es de 31 millones de personas, es una población bastante bastante importante para el país, ¿no? Claro. Y que tiene una esperanza de vida que es bastante, en hombres es muy baja, es de 68 años para los hombres y de 78 años para las mujeres. Quería notar, hacer esa puntualización, porque esto que es algo que es una gran crisis, pero es algo que es cultural, que ha aparecido en estos meses, pero esta situación, esta generalidad, es algo que está presente en la propia estructura, ¿no? Claro. Y esta es una gran tragedia que nosotros lo tomamos como algo natural, y de verdad que no debería ser algo natural, porque ese nivel de pensión es totalmente insuficiente, y por eso quien vaya a Rusia no se va a sorprender de ver constantemente la presencia de personas mayores en situación de calle pidiendo limosnas, y eso es realmente algo que hay que apuntar, ¿no? Tremendo. Ver más allá de la coyuntura. Sí. Agustín, además a este panorama, mirando también desde la economía, hay que sumar lo que está pasando con lo que algunos medios denominan una verdadera guerra del petróleo en la que está Rusia enfrascada con Arabia Saudita. Sí, es así. Rusia depende el 40% de las exportaciones rusas están relacionadas directamente al petróleo. El 25% de las exportaciones rusas son de crudo y el 15% son de petróleo refinado. Por lo tanto, esta baja del precio del petróleo le genera al Estado ruso un ingreso mucho menor de dólares, lo cual se expresa también en una apreciación del dólar, una devaluación del rublo frente al dólar, una depreciación del rublo frente al dólar. Claro. Y actualmente el rublo se ha devaluado alrededor del 20%, ¿no? Del 25%. Ha pasado de 60 rublos por dólar a casi 80. Esto es un golpe fuerte a la economía rusa. Es un golpe muy, muy fuerte a la economía rusa. Y eso es un apunte que quería sacar de esto, es que recordando también la historia de la Unión Soviética, es que la Unión Soviética también en cierto momento de la historia empezó a exportar mucho petróleo a los países capitalistas. Entonces, con la caída del precio del petróleo en los 80, el Estado soviético dejó de recibir muchos dólares. Y eso también fue una crisis muy importante para que en los años 80, que después terminó incentivando la perestroika. Lo que quiero decir es que a partir del vínculo del país socialista con el sistema capitalista, se generó una propia crisis en el país socialista. Eso quiere decir que en parte la crisis del socialismo está relacionada a la crisis del capitalismo, ¿no? Claro. Ese comentario me parecía importante apuntar, yendo a la historia, ¿no? Claro. Esto va a ser entonces un panorama preocupante, me imagino, para los sectores más pobres, más sumergidos de Rusia, que hay que imaginárselo como un inmenso país, parte afectado por lo que pueda afectar el coronavirus en la economía, pero además este panorama del petróleo, habrá que ver a qué herramientas apela el gobierno de Putin para responder a esto. Sí, la estrategia de Putin ha sido, claro, en base a esa estructura ya primarizada desde la caída del socialismo de exportador de materias primas, ha intentado a través del complejo industrial militar cierta industrialización. El problema es que también es limitada, porque por ejemplo los propios aviones comerciales que Rusia exporta también tienen muchos componentes que son importados, por lo tanto la subida del dólar también sería crítico para la propia producción industrial rusa, a pesar de tener todos los recursos naturales y un desarrollo científico bastante elevado. Claro, claro. Entonces sin duda va a ser un gran golpe para la economía rusa, sumado a esta crisis sanitaria, ¿no? Exacto. Habrá que ver también en quién se respalda, si hay ahí un entendimiento, por ejemplo, con China, que es donde, bueno, estalló la epidemia, pero que tienen sintonía en algunos temas internacionales. Además, en medio de este panorama, Agustín, Rusia se ha mostrado saliendo a ayudar a otros países, enviando insumos y médicos y militares. Hemos visto imágenes, por ejemplo, de militares rusos junto a militares italianos en Italia, adelante de mapas, una imagen que podía ser como de planificación de una batalla, pero trabajando en el combate a, por ejemplo, al desarrollo del coronavirus en otros países. Sí, Rusia ha enviado 100 epidemiólogos a Italia junto a material médico y de desinfección. Ha sido una ayuda importante, sí, sin duda. Hay dos líneas en esto. Una, efectivamente, la cuestión humanitaria. Uno no tiene por qué desconocer eso. Cuando uno también escucha a quienes van a esas misiones, ve realmente el compromiso genuino con la situación, con el objetivo de ayudar a un país que está peor. Sin duda, eso es un elemento que no hay que desconocer. Y después también es un aspecto positivo porque para Rusia, porque en la cuestión propagandística rompe con esa estigmatización que constantemente se hace de Rusia desde lo que Rusia llama el Occidente, desde los países de Europa Occidental. Sí, además también quería apuntar que hay vínculos económicos importantes entre Rusia e Italia. Rusia exporta a Italia por 13.000 millones de dólares. Claro. E importa también bastante de Italia por 9.000 millones de dólares. Por lo tanto, hay un vínculo fuerte con Italia, sí, sin duda. Bien. Agustín, quedamos con temas pendientes en cosas que has trabajado por cuestiones de tiempo en conversarlo en un próximo contacto, en algún material que ya has trabajado respecto a la historia de la Unión Soviética y tramos de esa historia que sobre los que vos venís estudiando y venís trabajando. Lo dejamos a cuenta, además que lo van a la audiencia lo va a poder leer próximamente y vamos a confirmar por qué vía lo vamos a estar publicando. Lo dejamos pendiente para conversar en un próximo contacto, agradeciéndote muchísimo estos elementos que nos aportaste, ¿parece? Bueno, bárbaro, sí, estoy a las órdenes para cuando quieran. Vas a estar unos días más en Montevideo, ¿no? La verdad que estoy aquí hasta que se resuelva esta situación, por lo tanto no puedo decir cuándo va a ser, claro. De hecho, muy difícil saber, nadie lo sabe. Vamos a aprovechar entonces esta presencia cercana y que te tenemos un poco más libre para conversar un poco más seguido. Entonces, gracias por estos minutos por hoy, Agustín. Por favor, gracias a ustedes, a las órdenes. Un abrazo, hasta pronto.